It's your boy Dr. P haciendo su entrada junto al equipo invencible. Hey, no te equivoques, ganamos con el invisible. Jackson, nos fuimos. Benedillo, aquí el doctor se revuelta con el equipo invencible y su escolta. El MC que ante la prueba se comporta, que confronta, consuela y exhorta. No soy perfecto, pero eso no importa. Traigo la letra que a la luz te transporta. Para la mentira, larga o corta, la hacemos al face off como hay otra vuelta. Con el flow divino, la maldad la remonta. De tojito, mi equipo es el que la monta. Sin balas, sin digues, sin tonta. De lo negativo a lo positivo te revolta. Entonces dime qué tú vas a hacer. Si no te unes, pues vas a perder. Copiate eso, piche a Lucifer. En este equipo te vamos a hacer crecer. Ven tú con fe, dale con fe. Déjate llevar por la corriente. Ven tú con fe, dale con fe. Que yo te dije que esto es para valiente. Ven tú con fe, dale con fe. No ves que tu fracaso es evidente. Ven tú con fe, dale con fe. Se está perdiendo, cambia el dirigente. No me critiques si me sacan de agua. En este juego estamos probados. El criticón está reprobado y pillado. Porque está sentado en el tolao. Dime cuántas veces ha fracasado. Pareciste hasta dónde has llegado. Está equivocado, la victoria no viene al costado. La base que he corrido no me la he robado. Mi gente cosecha lo que ha sembrado. Insista, no viven fuera el agua los pescados. Yo no sé lo que a ti te tiene amarrado. Pero aquí anotan hasta los ponchados. Entonces dime qué tú vas a hacer. Si no te unes, pues vas a perder. Copiate eso, piche la Lucifer. En este equipo te vamos a hacer crecer. Ven tú con fe, dale con fe. Déjate llevar por la corriente. Ven tú con fe, dale con fe. Que yo te dije que esto es para valiente. Ven tú con fe, dale con fe. No ves que tu fracaso es evidente. Ven tú con fe, dale con fe. Se está perdiendo, cambia el dirigente. Yo. En el equipo invencible, el doctor en la profecía, Jetson, en el beat, Matrix, Doctor Record, y esperen pronto, sala de emergencia, Willy, la gloria es de papá.